Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un nuevo programa de Esperando el Derrame. Volvimos al día miércoles a las 6 de la tarde. La vez pasada habíamos dicho que no íbamos a estar, pero sí vamos a estar. Pero por última vez, esta seguro que es la última vez. Así que bueno, acá estamos en el estudio, Cintia Centurión. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Re contenta yo. Volver siempre a Radionauta está buenísimo. Y sí. Y hoy tenemos acá además otra personita más con nosotros. Alguien más que va a estar acá al principio del programa acompañándonos. ¿Cómo te llamas? Malena. Malena, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Empezaste las clases? ¿Las seños no hicieron paro? No. No, mirá vos, qué cosa. Y te hago otra pregunta. Empezaste el primer grado, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece la escuela primaria? Más o menos. ¿Por qué es aburrida? Sí. ¿Muchas horas? 5, más o menos. Un montón. 5. Mirá. Che, y bueno, la última preguntita que te quiero hacer. ¿Qué opinas de Macri? ¡Bú! Sí. Todo mal, ¿no? Bueno. Cintia, no sé, ¿quiénes más estamos acá en este programa? Bueno, un equipazo en el estudio en estos momentos, en la operación técnica, Juanchi Arechaga. Dije bien, Juanchi, sí, porque me viste los tildes, todo eso. Mariano Félix, que está con las redes sociales, es quien va a estar con nuestro Facebook a lo largo de todo el programa. Y Natalia Campanella, y quien escuchaban recién, Sebastián Fajardo en la conducción. Bueno, las vías de comunicación. Ah, las vías para hoy. Bueno, el teléfono, el fijo, el sobreviviente, es 451-6917. Si nos quieren mandar un WhatsApp para compartir comentarios sobre la tarde, las entrevistas, lo que gusten, al 670-5190. El correo, que es algo así como algo en desuso, pero que siempre viene bien saberlo, es radionautafm@gmail.com. Y si por la noche de lluvia la antena medio chispea, se queja, no quiere, radionauta.com.ar, nos escuchás vía internet. Bueno, Male, ¿vos sabías que mañana empieza acá en Radionauta un programa de radio para niños y niñas también? No. Edu alarga con su programa, uno nuevo, el ovillo de colores ya terminó. Ya está. Programa se llama Palabras Mágicas. Así que mañana hay que ponerlo en la radio y escucharlo. Bueno, pasamos a la editorial. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, poco la editorial de hoy es tratar de ver en qué está la CGT en este momento. ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? ¿Está peleando para romper el techo de las paritarias del 15% que el gobierno nos quiere meter, sea como sea? ¿Está peleando por los despidos, por estar encabezando todas las luchas del INTI, de Río Turbio, de Fanazul, del diario Hoy? ¿Está viendo cómo da la pelea en la calle por toda la flexibilización de convenios que el gobierno también quiere meternos con forceps y con toda su potencia? Y no está en esa. Está viendo cómo resuelve su crisis, una crisis que se viene arrastrando ya hace muchísimo tiempo y que se ha profundizado claramente Después de las jornadas del 14 y 18 de diciembre en contra de la reforma previsional, donde claramente ahí estalló y se profundizó parte de esta crisis que estamos comentando, donde por ejemplo la UOM, a partir del Barba Gutiérrez, que era parte del secretariado del triunvirato de la CGT, después de cómo lo dejaron en banda en estas luchas, se fue de ese consejo directivo. Y por otro lado, la convocatoria que hizo Hugo Moyano, los camioneros, y que también le hicieron el gran vacío desde el resto de la CGT, profundizó aún más estas divisiones y estas rupturas. ¿Y en qué anda la CGT? Bueno, Pablo Moyano, después de lo que sucedió en esta jornada del 21 de febrero, también se salió de la comisión directiva de la CGT. En una entrevista radial dijo que dio el portazo. Schmidt, que es uno de los secretarios generales de este triunvirato, primero lo criticó a Pablo Moyano por correrse y después anunció también una amenaza de retirarse él también si no se llamaba a un gran plenario dentro de la CGT. Los gordos y los independientes, distintos sectores que tenemos dentro de la CGT, se juntaron con dirigentes del movimiento del MASA, que inicialmente no estuvo en este armado del triunvirato, es decir, que hay realineamientos internos. Una comitiva de sindicalistas se fue con Triaca a Europa para modernizar a los sindicatos, para ver cómo trabajan allá en Europa, para modernizar también las leyes laborales. Evidentemente, el concepto histórico dentro de lo que es el peronismo sindicalista de golpear para negociar ya no se está dando en las calles, sino es que se está dando dentro de los mismos pasillos de la CGT. Hay todo un tire y afloje y una interna clara de ver cómo se posicionan, no solamente en esta CGT ya bastante descascarada, despintada, y cómo se van posicionando en este rearmado. Pero lejos de todo eso está el tema de hablar de paros, de un plan de lucha. Como dijo las placas de crónica el 21 de febrero, después de la gran convocatoria que se dio con camioneros y el resto que acompañó, puso: faltan 191 días para el verano. Ahora, ¿cuánto falta para el paro?, puso crónica en las placas rojas. Y bueno, después está la Corriente Federal de Trabajadores, que ahí armaron un tándem con el moyanismo, con camioneros, pero también con las dos CTA, y la Corriente Federal de Trabajadores, encabezada por el bancario Palazzo, lanzaron una corriente sindical nacional y popular, ¿no? Pero Moyano, por otro lado, lo que busca es recrear el MTA de la década del 90. Bueno, un poco eso es lo que viene la cosa, un poco la novela, así punteando algunas cuestiones, hay muchas más. Evidentemente la resistencia es más desde los discursos, pero la clave del peronismo está en la rosca claramente para el 2019. Y el sindicalismo peronista también está en esa. Todos estos nombres que estuvimos comentando recién, los distintos sectores dentro de la CGT, de alguna manera están pensando en el 2019. Y nuevamente se recrea esta lógica de que los derechos de los trabajadores difícilmente se estén dando en la calle, tampoco en un plan de lucha en paro, pero sí siempre en perspectiva de cómo van a ir las elecciones. O sea, que los trabajadores de alguna manera vayan siguiendo esta novela, leyendo el diario, escuchando la radio, mirando la tele, para ver cómo se van reposicionando y cómo se va armando todo para la cuestión electoral. Así que bueno, un poco lo que quería comentar era eso. O sea, por un lado, tenemos una CGT que está lejos del paro activo y del plan de lucha unificado, y que está más cerca de lo que es la tregua y la rosca interna de la CGT en perspectiva del 2019 y las elecciones. Yo por más que pienso no puedo entender cuánto

Nuestras líneas de comunicación hasta las 7 de la tarde, un ratito más nada más, son el 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp al 670-5190. Bueno, nuevamente nos visita Pablo Gigliani, lo que tenemos que festejar porque ya le dimos la primera vuelta a todos los columnistas, o sea... ya pasamos por varias columnas y Pablo nos visita nuevamente. Pablo Gigliani, volvemos a presentarlo. Historiador, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, estábamos acá pensando y preocupados e interesados en saber de qué vamos a hablar hoy concretamente. Mirá, yo había pensado un poco hablar de la CGT de los argentinos. Este año se cumplen 50 años en marzo del surgimiento de la CGT de los argentinos, que eligió a Raimundo Ongaro como secretario general en un congreso bastante, digamos, con mucha confrontación entre el ala del bandorismo y los gremios combativos. Y además hay un detalle también que me parecía interesante a una semana del 8M. Ahí participó una mujer como delegada por el gremio gráfico, que supongo que es la primera vez que una mujer iba como delegada a un congreso confederal de la CGT. Hasta donde llega mi conocimiento, es la primera mujer que va a ocupar luego un cargo a nivel nacional en un gremio, que es precisamente en la Federación de Trabajadores de la Imprenta, Alicia Fondevila, uh-huh. Era el nombre de esta delegada. Uh-huh. Y bueno, no lo puedo asegurar que haya sido la primera vez que en un congreso de la CGT había una mujer, pero es muy probable que haya sido así. Por lo menos en la foto que estuve mirando nunca vi otra dando vueltas por ahí por los congresos eminentemente masculinos, ¿no? Del movimiento obrero de la época. ¿Y 50 años después cómo estamos en ese sentido? Bueno, no estamos muy bien tampoco, ¿no? Pero claramente. Tres o cuatro. Bueno, pero ha estado Alicia Rueda, por ejemplo, ¿no? Susana Rueda, ¿no? Como secretaria del Triunvirato. Así que bueno, ha habido cambios importantes. Pero bueno, en este caso me acordaba de eso. Digo, bueno, es un detalle que puede ser, digamos, poco conocido y que me parecía que era interesante para mencionarlo en este momento. Y bueno, el tema es un poco. ¿Cuál era el contexto, ¿no? De ese congreso? Y en ese punto. Me parece interesante tener en cuenta que hacía 13 años que el peronismo estaba proscripto electoralmente, que hacía 2 años casi que había una dictadura en Argentina, la dictadura de Onganía, uh-huh. y que hacía casi 1 año que varios gremios, digamos, importantes estaban intervenidos por un plan de lucha del 67 de la CGT, y que eso es lo que había generado la necesidad de normalizar la CGT de los argentinos. Se convoca el congreso de marzo de 1968, y hay otros dos elementos también que son importantes, que de alguna manera lo que está generando el descontento y la combatividad de los gremios que después van a estar al frente de la CGT de los argentinos era un plan de racionalización de la dictadura de Onganía. Que bueno, que algunos puntos de contacto, si se quiere, con lo que estamos viviendo actualmente hay, ¿no? Un ataque muy fuerte en la administración pública, en las empresas del Estado en la época, una crisis de las economías regionales por el corte de subsidios. Por ejemplo, Tucumán va a ser un lugar emblemático en este sentido, con el cierre de ingenios, etcétera, ¿no? O sea, que hay condiciones nuevamente para que resurja algo parecido a eso. Bueno, habría que ver quiénes son los gremios que podrían encabezar de alguna manera un proyecto como el de la CGT de los argentinos. En ese caso hubo una combinación de gremios afectados por estas políticas de racionalización, los ferroviarios, uh-huh. los portuarios, que tenían al dirigente encarcelado desde diciembre del 66, uh-huh. y otros que en realidad, digamos, lo que había era bueno un componente ideológico, ¿no? Claro. Una concepción particular de lo que debía ser el sindicalismo, que se llamaban sindicalismo de liberación. Acá tenemos que contar a Ongaro. En Córdoba estaba Agustín Tosco también entre estos dirigentes, y van a ser la cabeza de alguna manera de esta experiencia. ¿Y Ongaro de qué rama de producción? Ongaro era el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Ajá. Y Alicia Fondevila era justamente del mismo gremio, ¿no? Uh-huh. Y ella va a estar al frente de este gremio. Uh-huh. Y Ongaro era un personaje bastante particular que venía del peronismo, uh-huh. El peronismo que luego, digamos, va a ser el peronismo revolucionario, y un militante de fuerte impronta cristiana, ¿no? la CGT de los argentinos va a tener en la época un contacto muy cercano con los sacerdotes del tercer mundo y con un amplio arco de alianzas, que también es un elemento interesante entre las novedades que impuso esa central. Por primera vez, digamos, va a haber una clara alianza entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Esto va a ser, incluso acá en el ámbito, por ejemplo, local, va a haber acciones conjuntas entre el movimiento obrero y la FULP, etcétera. Cosas que eran novedades en la época y que, bueno, que tuvieron su importancia en la articulación de las luchas contra la dictadura, ¿no? De Onganía en la época. Y otros elementos me parece que era interesante para señalar es un poco el paraguas ideológico, ¿no? Uh-huh. La CGT de los argentinos es una experiencia corta, duró entre marzo del 68 y junio del 69. Después siguen utilizando el nombre de la CGT de los argentinos, pero la verdad que eran unos pocos militantes que estaban afincados en la Federación Gráfica Bonaerense. Van a seguir editando un periódico famoso, dirigido por Rodolfo Walsh, nada más y nada menos, el semanario de la CGT, que llegó a tener en el número 33 un millón de ejemplares de tirada, ¿no? Un fenómeno inédito. Esto es otro de los elementos que hace una experiencia muy particular porque tiene una vocación de propaganda y de activación muy fuerte. Y había, digamos, desde este semanario, desde el programa del primero de mayo de esa CGT de los argentinos, tres puntos básicos, ¿no? Uno era la lucha contra la dictadura, y en ese sentido la CGT de los argentinos jugó un papel central como una articulación de todas estas luchas. Al cumplirse los 2 años en el 68 del golpe, hacen manifestaciones en el conjunto, digamos, del país, todo que van a tener un éxito desigual, pero que van a ser fuertemente reprimidas. Y otro elemento central va a ser su impronta antiburocrática. Uh-huh. ¿No? Van a tener una prédica permanente de la necesidad de la organización desde las bases, la necesidad de la democracia sindical, un fuerte impulso a la organización de las comisiones internas, agrupaciones sindicales de base en los gremios en los que había, digamos, estaban bajo el liderazgo del sindicalismo peronista más tradicional. Un detalle curioso, una de las primeras cosas que hacen la comisión directiva de esta CGT es una declaración jurada de los bienes personales, ¿no? Como diciendo, bueno, acá nadie se va a enriquecer, y eso es un elemento, un acto, digamos, de nuevo, menor, pero un fuerte simbolismo, ¿no?, en la época. Entonces, esto va a ser un punto importante. Piensen que el semanario de la CGT de los argentinos va a ser donde salga por tiradas ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh, que es una, digamos, crítica muy pormenorizada y excelentemente escrita de cuáles eran las prácticas de los dirigentes sindicales del peronismo en ese momento y de la burocracia sindical. Y el tercer elemento, muy a tono con la época, era un fuerte antiimperialismo, ¿no? Y esto también hay que entenderlo en un contexto en que el gobierno de Onganía, la dictadura, había apostado fuertemente a la inversión del capital extranjero, a las multinacionales, como un motor del desarrollo de la industria. Y esta era su orientación. Entonces, estos tres elementos van a ser centrales en la prédica, en la propaganda, en los discursos, y lo que va a teñir un poco las prácticas de los dirigentes y del activismo de esta central, ¿no? La idea de democracia sindical, de lucha contra la burocracia, la idea de, bueno, lucha contra la dictadura, esto es central, muy fuerte, y por último este elemento antiimperialista. Y hay otros elementos que también quizás vale la pena tener en cuenta, porque digamos, una experiencia tan corta, que fue también lo que hace que haya quedado digamos, tan marcada, ¿no?, en la conciencia del activismo que participó de la misma, y que en general han sido una especie de herederos y de transmisores de esa experiencia. Y es que en ese momento fue un lugar de articulación de un enorme conjunto de alianzas. Yo mencioné el movimiento estudiantil, esto es clave. El movimiento de sacerdotes del tercer mundo, esto es muy importante. Y Ongaro formaba parte, digamos, de estos sectores. Pero aparte fue un lugar de reagrupamiento del activismo, sobre todo del peronismo revolucionario, ¿no? Previo a la experiencia de Montoneros, toda esta gente que venía de la resistencia peronista, etcétera, ¿no? Que es una historia previa que vale la pena deslindarla de lo que va a venir después. Pero también otras corrientes, ¿no? Una fuerte militancia comunista y más en general del movimiento estudiantil, de los estudiantes que de algún modo encontraban en el edificio de Paseo Colón de la Federación Gráfica, ese lugar en el cual se daba esta posibilidad de la alianza con el movimiento obrero, ¿no? Tenían ahí la posibilidad de participar de esos debates, de plenarios, obreros que eran abiertos, un fuerte impulso también a las actividades culturales e intelectuales. Van a organizar elementos como el Tucumán Arde, en la CGT en Rosario, digamos que va a ser muy importante. No sé si ustedes conocen esta obra de León Ferrari, ¿no? De ese Cristo crucificado. Bueno, va a ser justamente parte de estas muestras en la CGT de los argentinos, en el edificio de Paseo Colón. Entonces hay una política y una mirada muy amplia acerca de cuáles eran los actores a los que había que convocar, con los que había que aliarse, y de alguna manera, bueno, había que luchar, ¿no? Con conjunto, en una situación de dictadura, ¿no? Eso está claro. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos aciertos, no? En tan poco tiempo, ¿no? Sí. Y hay ahí, bueno, también tensiones, obviamente. Seguramente. Como siempre. Y es que la CGT de los argentinos también encontró su lugar en un contexto en el cual era funcional a cierta interna del peronismo. Ajá. El enfrentamiento de Perón con Bandor, digamos, fue un papel también. Uh-huh. En que Perón reconozca a Ongaro, Perón le dé, digamos, su bendición a la CGT de los argentinos contra, digamos, los contrarios, en este caso, que era la CGT Azopardo. Cuando este apoyo se retira, cuando Perón gira, digamos, su táctica, esto va a ser un elemento importante también en ciertas deserciones que se producen en sindicatos, que entonces se van para la CGT Azopardo. Y después un elemento central, que es la represión, ¿no? El asesinato de Bandor en junio del 69 va a generar la intervención de ambas, digamos, va a haber un paro general, va a ser una intervención de la CGT, va a haber una represión muy fuerte que va a dejar a la CGT de los argentinos contra las cuerdas. Van más de 100 activistas, digamos, claves en todo ese movimiento, van a estar en la cárcel por diferentes momentos, digamos, periodos de tiempo, pero que va a ser un elemento también importante para tener en cuenta y medir cuáles sean las posibilidades de desarrollo, ¿no?, de esta experiencia. Cintia. O sea que estoy tratando de ver esto. Al margen de esta política de unas alianzas múltiples y de ser antiburocrática, va a reconocer, digamos, en el contexto de peronismo con, peronismo sin Perón, la linealidad ahí con el general. Ahí va a haber una situación ambigua, ¿no? Pero Ongaro permanentemente va a buscar legitimar esta experiencia a partir del visto bueno y de las cartas que Perón le mandaba felicitando, digamos, esta experiencia, dándole la bienvenida, e incluso hablando de los traidores del movimiento obrero, hablando de Bandor y toda esta gente. Digamos. Perón en esta época tiene una política de oscilación permanente, ¿no? Y el giro a la izquierda y a la derecha va a ser, digamos, momentos en los que va a haber activistas combativos vinculados al peronismo que los van a aprovechar. Uno previo fue 1964, ¿no? El movimiento revolucionario peronista va a encontrar un momento de desarrollo muy importante. También el famoso giro a la izquierda de Perón por el 64. Acá vuelve a suceder algo por el estilo, ¿no? Algo por el estilo. Porque hay que tener en cuenta que mucha de esta dirigencia sindical tradicional del peronismo le había dado una bienvenida bastante vergonzosa a la Revolución Argentina, ¿no? El mismo día del golpe, por ejemplo, y capaz que, bueno, no hay tanto de qué sorprenderse, el primer gremio que va a felicitar, digamos, a Onganía va a ser UPCN. Mirá vos. Por ejemplo, ¿no? Bandor va a firmar el convenio de metalúrgicos. Lo que sí son coherentes. Igual, claro. Son coherentes. Son coherentes. Ahora, en el ámbito local hay algunos, por ejemplo, dirigencias, digamos, la vez pasada hablábamos también de qué sucedía en La Plata. Y esta es otra cuestión interesante para traer ese tema que hablábamos la vez pasada. Vamos a encontrar que en Córdoba la CGT de los argentinos va a ser un vehículo de unidad muy fuerte. En Rosario va a ser un vehículo de unidad muy fuerte, de grandes luchas. De hecho, van a ser centrales en lo que va a ser el Rosariazo y el Cordobazo en el 69. Así que, digamos, es importante realmente esta experiencia. En La Plata, esto no va a ser así. Va a haber una coordinación, va a haber una intergremial de gremios de Ensenada, de Berisso, de La Plata, pero que no va a alcanzar la fuerza de estas otras experiencias. ¿Y en Capital Federal? Y en Capital Federal queda subsumido bajo la disputa de las conducciones nacionales. Por un lado la CGT argentino y por otro lado la CGT Azopardo, digamos. La Plata, digo, en esta cercanía a Capital Federal, también puede ser otro de los elementos. Sí, probablemente. Y acá hay una jugada muy fuerte del sindicalismo tradicional del peronismo en contra de los intentos de conformar un núcleo de la CGT de los argentinos, que va a existir, va a funcionar, va a haber incluso algunas jornadas de lucha bastante importantes en vinculación, como decía hoy, con el movimiento estudiantil, con la FULP, uh-huh. con la FURN, otra organización importante del movimiento estudiantil de la época, pero que su, digamos, la presencia la van a poner más los estudiantes que los obreros. De todas maneras, los sectores más tradicionales, más conservadores del sindicalismo local, van a estar actuando bien, digamos, de punta contra esta experiencia y de una manera aparte muy explícita, digamos, el temor que tienen es la radicalización del movimiento obrero al modo en que está sucediendo en Córdoba y en Rosario. Y esto lo expresan claramente, ¿no? Hay que frenar esta experiencia para, de algún modo, evitar la radicalización que se está dando en otros ámbitos del país, ¿no? De las regionales del país. Bueno. ¿Puedo dejar planteada una incógnita para el próximo que así chusmeábamos en fuera del aire? ¿En qué momento histórico se acuña o se empieza a usar el término carnero para este sindicalismo alienado? Me mataste, alineado. Digamos, en qué momento histórico exactamente. Pero podría buscarlo. Podría buscarlo. A ver, ¿de dónde viene lo de carnero? Pero es interesante para verlo, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias nuevamente por estar acá. Nos vemos en la próxima ronda nuevamente. Que te aviso que vamos a cambiar de día y horario. Ya te lo voy avisando. Bárbaro, no hay problema. Todavía no sabemos cuándo. Perfecto. ¿Qué día de la semana? Bueno, Pablo Giuliani, historiador, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de CONICET, nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gritándote el oído con todo el estilo, dibujando mi destino. En esta canción te vengo a decir, también un poco a describir, a ver cómo está el ambiente que vivimos. MCs escribiendo, falsos interrumpiendo, careciendo de lo que dicen tener. Claramente es una muestra de su bajo nivel, de su poca madurez. El caso es que lo dicen ser malos y de barrio. Si lo sos, realmente decirlo es algo innecesario. Obviamente algo inventado, solamente generado para llamar la atención. Pero la gente no es idiota, no, el tema no agrada y no te queda otra. Te enojas con los demás, empiezas a insultar, que haciendo eso obviamente no lo vas a solucionar. La culpa no es de ellos, sino tuya, pero es difícil aceptarlo, ¿no? Si crees que de repente tú lo aceptas, lo de los otros, yo. Este es nuestro flow, la cultura de hip hop. Y muchos viven solo para criticar. Sí, representando todo el mundo, expresando sentimientos, poniendo voluntad y parte del aliento. Esos chapones que no saben, te viven criticando. Sentado yo acá, grabando, improvisando. Manga de aparato, escucha el reggaetón. No hacen otra cosa que mover el culo delante de un parlante, pedazo de ignorante. Cállate y dejale esto a los verdaderos grandes. Aquellos que no respetan la cultura, ya estoy harto de que ganen fama y luego la difundan. Con los otros se le nota la vergüenza que la copia. No hace su CD, la recortan y las pegan, compilando las mejores burlas de competición. Dicen tu mamá, mira mamá, pero por favor, ¿quiénes son nenes de primaria y son el rap de competición? Eso es una farsa que les quita la razón de vivir ese momento en el que ponen el corazón. Raperos anormales, sin estudios, sin trabajo, origina tan mal que hasta la cultura propia los quiere rechazar. Es tan trabajo que en vez de aceptar lo que les dice, mandan un sicario en vez de realizar el trabajo de armar una canción contra él o ellos. Lo que les dice la verdad y ya no se endoblan, no, se larga a llorar. Estos son los que no respetan la cultura de rap. Sí. En este mundo vivimos, el respeto ya perdimos, lo hacemos por destino, apoyando lo real y el futuro asegurar.

got early warning, he got muddy water, he want mucho filter, he say one and one and one is three. Got to be good looking, cause it's so hard to see. Docente luchando también está enseñando. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. Bueno. Nuevamente acá, con la luz roja prendida, tenemos que hablar. Así es, y tenemos que decir que se pueden seguir comunicando con nosotras un ratito más al 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp, como nos hicieron llegar recién, al 670-5190. Sí, Eugenia nos mandó un mensaje bastante lindo que lo vamos a leer. Chicos, corrí bajo la lluvia para llegar a casa a escuchar el programa. Muy poético. Salud. Ay, gracias. ¿Eugenia es? Eugenia, sí. Qué grosa. Gente ahí como queriendo refugiarse de la lluvia. Y tenemos que refugiarnos de todo un poco. Del ajuste, del raje, de la persecución de todos lados. De las patotas. De las patotas. De la falta de defensa de los organismos gubernamentales que debieran ampararnos, que debieran garantizarnos algún derecho, ¿no? Sí, todas una secuencia de cuestiones que de alguna manera complican las leyes laborales, o sea, patotas, fuerzas paralelas que van dándole una mano a la patronal, todos estos ejemplos son los que se nos vienen a la cabeza de lo que viene sucediendo con el conflicto acá en La Plata del diario Hoy, ¿no? O sea, un poco lo que veníamos tirando recién nos hace acordar a eso. Para eso, y para hablar un poco de la situación que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores del diario Hoy, estamos comunicada con Estefanía Velo, una trabajadora del diario Hoy. Tefa, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Acá los escucho. ¿Cómo andas? Acá está Sebastián. Hola, Tefa, Cintia. ¿Qué tal, Cintia? Bueno, te hablábamos para que nos comentes un poco. Recién estábamos viendo esta situación, si están despedidos, están afuera. ¿Qué significa todo eso, ese debate que tiene que ver con la conciliación obligatoria aún vigente? ¿Nos podés comentar un poco? Porque hay como mal... A veces hablan de los despedidos del diario Hoy. ¿Es así? Y mira, en los hechos podríamos decir que es así, pero nosotros... ayer, martes 13, se cumplió un mes exacto de que no nos dejan entrar a nuestros puestos de trabajo y no estamos pudiendo hacer el trabajo, pero tampoco hemos recibido ningún telegrama ni ninguna en el Ministerio de Trabajo de que estamos despedidos. Uh-huh. Entonces, Nosotros no nos consideramos despedidos, nosotros estamos peleando por nuestra fuente laboral y por el salario que nos adeudan. Hace un mes que no podemos entrar a trabajar y hace 2 meses que no nos pagan el sueldo. Uh-huh. Entre todo esto, estamos en audiencia permanente con el Ministerio de Trabajo, que ya dictaminó la segunda conciliación. Es decir, se tendría que haber retrotraído toda la situación previa al conflicto, pero bueno, eso no sucedió y nosotros seguimos manifestándonos, denunciando tanto al Ministerio de Trabajo para que avance e intervenga más fuerte, porque en esta segunda conciliación la empresa no se presentó nunca y no ha presentado ningún escrito ni ningún recurso. Entonces creemos que la esencia de la conciliación, que es negociar entre las dos partes, no está saliendo. Y el Ministerio de Trabajo debería empezar a usar sus herramientas, las herramientas que tiene, para obligar a que la empresa se siente donde tiene que estar sentada para negociar. Y en ese sentido, este lunes tuvimos una audiencia y le exigimos por segunda vez al Ministerio de Trabajo para que utilice la fuerza pública para buscar a la dueña de la empresa, Miriam René Chávez de Balcedo, y a sus representantes legales, y se sienten ahí de una vez por todas. Así que tenemos la esperanza de que para la próxima audiencia suceda eso. Vamos a ver. Tefa, ayer y antes de ayer se había difundido que le habían comunicado a 4 compañeros más que el no ingreso al diario en estos días. Sí, se suman también más despidos. Durante el fin de semana fueron 2, el lunes otros 2 compañeros, y de la misma forma que a nosotros. No los se presentan en su lugar de trabajo, no los dejan entrar, o bien por teléfono le dicen no vayas a trabajar más. Entonces, son los mecanismos que utiliza esta familia, la familia Vallejo, que la conoce ya ahora todo el país, y tiene esos mecanismos mafiosos, uh-huh, poniéndote patovica del sindicato del SOEM en la puerta y no dejarte entrar, y incumpliendo la ley constantemente. Entonces, esta familia ya lleva más de 25 años de impunidad. Todos los gobiernos han hecho la vista gorda y a su vez han bajado mucho dinero en pauta publicitaria para que se puedan seguir sosteniendo como se sostiene. Entonces creo que eso ya no tiene que seguir funcionando, más que nada con este gobierno que se jacta de que está combatiendo a las mafias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que las combata de una vez por todas, porque la familia Balcedo sigue manejándose con total impunidad, y en este caso dejando a más de 100 familias en la calle. Somos alrededor de 130 trabajadores y trabajadoras del día de hoy y de la Red 92 que estamos en esta situación sin poder entrar a nuestros puestos laborales y sin cobrar el mes de enero y de febrero. Tefa, y lejos de rendirse, digamos, de bajar los brazos, están llevando adelante una serie de actividades permanentes, ¿no? Nos cuesta a veces mantenernos al día. Sabíamos que el 8, el colectivo de trabajadoras de prensa también se había reunido ahí. ¿Nos podés contar un poquito lo que siguen haciendo en esta lucha? Sí, hemos tenido haciendo diferentes medidas y actividades. Arrancamos con los festivales allá en la Rambla de la 32, uh-huh, para seguir visibilizando el conflicto y también difundir un fondo de lucha. Ahí habíamos recaudado bastante plata. Y otra de las medidas que fuimos realizando fueron un poco más creativas, poder visibilizar el conflicto y generar empatía con toda la comunidad platense que se entere lo que está haciendo la familia Balcedo. Y entre ellas fueron ir directamente al country, Abril, donde Nuxon, donde vive esta mujer, la dueña de la empresa, y bueno, recrear ahí una situación de que estábamos excavando pozos para encontrar nuestro sueldo, haciendo una parodia de lo que fue toda la investigación que le hicieron a Marcelo Balcedo en Uruguay, uh-huh, y que le encontraron dinero enterrado bajo tierra. Otra de las medidas fue ayer que hicimos también un festejo, entre comillas, del mes que no podemos entrar a nuestros puestos de trabajo. Y bueno, llevamos una torta, globos, y esperamos que salga la dueña de la empresa para cantarle que nos paguen los sueldos en un tono de feliz cumpleaños. Y bueno, seguir manifestándonos en las puertas del diario, como en el 8 de marzo que mencionabas, también fue en ese sentido. Las trabajadoras de prensa nos organizamos en varias asambleas para ver qué hacíamos el 8 de marzo. El año pasado se había hecho una foto colectiva en las puertas de Radio Provincia y luego se movilizó. Y este año, bueno, desde la primera asamblea se planteó manifestar la solidaridad, buscar la forma de manifestar la solidaridad para con todos los trabajadores y las trabajadoras principalmente del diario Hoy, de la Red 92, que estábamos atravesando una situación muy difícil. Y en ese sentido hicimos una foto colectiva y un abrazo en las puertas del diario Hoy, donde nos encontramos casi 100 trabajadoras de la región. Fue una muestra de solidaridad muy importante, saber que todo el movimiento feminista y de mujeres, particularmente del sector de prensa, se manifiesta a favor de la lucha que estamos llevando a cabo, que justamente es una lucha dentro de los medios de comunicación muy larga y muy difícil, porque también tenemos que repensar, más allá de las violencias que sufrimos al interior de cada medio de comunicación, repensar la información que producimos. Y justo ese 8 de marzo, que bueno, lo denunciamos por algunas redes sociales, nos encontramos con leyendo las páginas del diario Hoy, con una nota súper machista y misógina, que lo que hace es seguir reproduciendo el mismo sistema patriarcal que nosotros veníamos revirtiendo, veníamos en un proceso de organización para pensar una comunicación no sexista, una comunicación con perspectiva de género, que lamentablemente las 10 personas que quedaron hoy en el diario no tienen ningún interés de revertir y de reflexionar sobre lo que significa reproducir una comunicación machista, misógina, con todo lo que estamos sufriendo el movimiento feminista en esta época. Bueno, Tefa, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo la ven? ¿Cómo le dan continuidad a esto? ¿Cómo les siguen dándole dinámica al conflicto? Y el lunes que viene, a las 10 de la mañana, tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Entendemos que la conciliación, que van a prorrogar la conciliación obligatoria 5 días hábiles más, y se va a vencer a fin de mes, a fin de marzo. Y en ese sentido vamos a seguir exigiéndole al Ministerio de Trabajo directamente la plena intervención, que realmente le instalen multas a la empresa como corresponde por violar la conciliación constantemente. Y vamos a seguir organizado y en la calle pensando otras medidas más creativas para que podamos llegar por ahí una masividad más amplia y a que el conflicto lo tengan presente todos los ciudadanos y todos los funcionarios y los verdaderos responsables de que hoy estemos en la calle, para que tomen carta en el asunto, tanto la patronal, que ya la vemos que está debilitada. Ayer, cuando hicimos esta actividad fuera del diario, vimos como su expresión, que con mucho odio para nosotros, pero que no nos dice nada, no tiene nada para decirnos y no puede argumentar por qué tiene despido, porque no lo está argumentando, porque si es una empresa que está en crisis, tienen que hacer todos los procedimientos correspondientes para que así se certifique que están en crisis, pero no están en crisis, entonces siguen sin argumentarlo. Así que seguiremos en la calle para... Bueno, Estefanía, desde acá del programa venimos siguiendo el conflicto. Bueno, se cortó, ya había terminado. Así que bueno, hablábamos con Estefanía Velo, una de las trabajadoras del diario Hoy, que nos estaba contando más o menos cómo se viene desenvolviendo el conflicto, que ya tiene más de un mes y que, bueno, hasta fin de mes, nos comentaba, seguía la conciliación obligatoria. Y bueno, nada, desde acá la mayor fuerza posible y a estar acompañando el conflicto en lo, dentro de lo que nos den las posibilidades, acompañando con fuerza ese conflicto, que es un conflicto muy importante en la región y que va a definir claramente cosas a favor o en contra de lo que venimos los trabajadores y las trabajadoras sufriendo, los despidos, estos lockout patronales, cierre de fábricas y de empresas bien truchas, ¿no? Sí, destacar también que hay un panorama negro según la lucha que describe la compañera, porque tenemos en la provincia de Buenos Aires al lobo cuidando las ovejas. Hoy por hoy, la cartera del Ministerio de Trabajo a cargo de Villegas está a cargo de todo un plantel de CEOs, ex gestores de recursos humanos, capital humano, como le dicen en el sector privado de Telecom, y a ese poder, digamos, aliado a las patronales de turno es al que están enfrentando los compañeros y las compañeras. Se nos va el tren. Para la recta final. Se nos va. Bueno, vamos con un tema de Escape, A la mierda. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Último bloque, cierre, despedida de este Esperando el Derrame de hoy con la agenda, ¿no, Sebastián? Sí, la agenda. Recién Estefanía del diario Hoy nos comentaba que el lunes va a haber una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria de educación. Durante toda la semana hubo abrazos a las distintas escuelas. Hay una marcha, en este momento hay una marcha de antorchas en defensa de la educación, de los bachilleratos de adultos. Y después, bueno, que empiezan a haber asambleas en las distintas escuelas, un poco revirtiendo lo que viene haciendo la lista celeste de SUTEBA de manejar todo por WhatsApp, asambleas de base en cada una de las escuelas. También tenemos un aniversario más del fallecimiento de Karl Marx, y también, bueno, en estos recordatorios también tenemos las necrológicas. Hoy se murió Stephen Hawking. Una frase que nos dejó antes de morirse de él es, la estoy buscando, Esto es Radio Verdad en Vivo. El maldito WhatsApp. Porque hablábamos que además popularizó la física, digamos, que no es poco. Dijo que si no construimos el socialismo, la humanidad va a su extinción, nos había dicho antes de morir. Se termina. Antes de morir, dijo eso, parece. Socialismo o muerte. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, y para cerrar el programa, le dedicamos este tema de Flema a Jero, que ayer cumplió años. Una droga más. Te amo, ¿me crees? ¿Pero me dejas hablar? No. ¿El gobierno? ¿Me dejas hablar? No. ¿No? ¿El gobierno? Tú me amas. Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras.